describir tanta belleza, si en realidad admirarte a mí nada me cuesta. Me vuelve loco tu sonrisa y tu mirada, las palabras de tu boca, aunque no me digan nada. Esto no es normal, ni siquiera me has besado y ya me tienes tan mal. No sales de mis pensamientos, estás en todos mis momentos. Por más que no quiera pensarte, siempre vuelvo a recordarte. Tan solo un beso la que quiero, pero al rechazo tengo miedo. Dejamos crearte lo que siento, te juro que es sincero. Y con sabor, país, zona sur y todo Santa Fe. Quisiera asustarte, a mí no me gustaría que llegaras a alejarte. Esto no es normal, ni siquiera me has besado y ya me tienes tan mal. No sales de mis pensamientos, estás en todos mis momentos. Por más que no quiera pensarte, siempre vuelvo a recordarte. Tan solo un beso lo que quiero, pero al rechazo tengo miedo. Dejamos crearte lo que siento, te juro que es sincero. Quiero que sepas que siempre cuentas conmigo. No espero nada de ti, simplemente ser.